Hoy es miércoles, así que le mandamos un abrazo a la distancia. En General Pico nos habla, nos conversa Raquel Barbachi. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien por allá? Acá estamos en una Santa Rosa, una linda mañana de miércoles y esperando tu voz, tu palabra, tus temas. Y bueno, transitando a este noviembre y ya con casi terminando el año cuando te quieras acordar, y por estos días cantidad de cosas para conversar con respecto al tema de derechos humanos. Entre otras cosas, bueno, retomando el tema de cómo viene el juicio en Bahía Blanca de la AAA, decir que justamente el 18 de noviembre del 75 es secuestrado David, nuestro compañero pampeano, Carlos David, en Bahía Blanca, y al día siguiente aparece colgado en el puente, un puente que gracias a la militancia de justamente pampeano como Tuki Tindiglia, lleva el nombre de Carlos en su memoria, ¿no? Bien. Justamente traerlo como 18 de noviembre, el día de su secuestro, 19 de su aparición, asesinado por justamente por la AAA, que era la gente de Rodolfo Ponce que se manejaba en la fiambrera, el 125S nefasto. Y por estos días sigue el juicio donde él es causa, o sea que aspiramos a que haya justicia para él, para toda su familia, por supuesto. Y una de las novedades que va a declarar hoy 19, no, mañana, perdón, va a declarar Belén Zapata, que es una chica investigadora del CONICET, que fue la que más investigó acerca de toda la accionada de la AAA en Bahía Blanca, y que ella en su libro, en su tesis, también hace el enlace de lo que pasó en Bahía con Rodolfo Ponce, con los matones que vinieron acá a General Pico. O sea que es algo que nos hermana no solamente por el caso de Carlos David, sino por el accionar de la patota sindical en la Universidad Tecnológica. Bien. Bueno, eso por un lado. Después es válido hablar del Día de la Militancia, donde hubo festejos, celebraciones, conmemoraciones ayer en todo el país, y donde decir que hablar de la militancia es distinto que hablar del militante, porque el militante es un ser único, unipersonal, la militancia es colectiva, por eso se valoriza. Y no importa que haya nacido como militancia quizá de la política partidaria del peronismo, que yo creo, porque yo en el 72 era adolescente y teníamos toda la efervescencia de esperar, digamos, que Perón volviera, que se terminara la proscripción, que se terminara la dictadura, atravesaba no solamente la política partidaria del peronismo, sino yo creo que a gran parte de la sociedad. Y hoy por hoy, el Día del Militante, digamos, yo valorizo o revalorizo lo que es el Día de la Militancia, porque uh-huh. El militante está considerado un individual. La militancia es desprenderse de los mismos sentimientos personales en pos de lo colectivo. En la militancia no hay ego, hay horizontalidad, se pelea por una causa, y una muestra acabada de todo eso, por ejemplo, las chicas, la María Verde, que también celebramos que ahora vaya al Congreso el proyecto para la legalización del aborto. Bueno, después venimos también con el 20 del 11, por eso digo que en noviembre es un mes de muchos nacimientos, ¿no? Nace también el Día Universal del Niño, para luchar por los derechos de las niñeces. Esta es una conmemoración a nivel mundial, donde se pretende que realmente los niños tengan sus derechos, que son vulnerados todos los días. Ver las imágenes de los chicos con hambre, de los chicos apaleados, de los niños que se pierden en el mar tratando de llegar a una costa segura, es totalmente, va en contra de lo mismo que se pregona en el Día Universal, pero bueno, en ese camino hay que seguir trabajando, ¿no? Bien. También decir que algo que nos contamos, que el 12 de noviembre sí. Es el día que nació el Movimiento Popular Panteano por los Derechos Humanos, en forma oficial. ¿De qué año? Venían trabajando en el 83. Ajá. El 12 de noviembre del 83 claro. Se funda el Movimiento Popular Panteano por los Derechos Humanos. Entre la elección democrática y la asunción sí. De Alfonsín, digamos, a mitad de camino. Sí, los compañeros venían trabajando, porque yo tengo informes que hicieron ellos con respecto a la investigación de los desaparecidos panteanos, que son anteriores, pero en forma, digamos, formal, se constituye ese día, que coincide con la fundación de la APE, que es la Asociación Panteana de Escritores, y durante la visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Estos compañeros, militantes activos de distintos partidos políticos del campo popular, digamos, crearon este movimiento como una herramienta para denunciar las desapariciones, los secuestros, las violaciones y torturas ocurridas a los ciudadanos panteanos durante el terrorismo de Estado del 75 al 83. Claro. Y instalando una forma de luchar a nivel nacional por la verdad, la memoria y la justicia. Bueno, los fundantes fueron Pinky Pumilla, Muruma Lucero, Pablo Fernández, Miguel de la Cruz, José Perrota, Carlos Hortellado, entre otros. Después se fue incorporando más gente, como Pati Redondo, Eduardo Mata, Lizy Rossi. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, ¿no? Pero por lo menos hacer un raconto de cómo nació este movimiento, que está absolutamente vigente hoy en día, en todas las causas, donde yo me sumé no hace tanto tiempo, y sobre todo con el tema de los juicios, y bueno, hacer ese tipo de conmemoración también. Bueno, después otra cosa, hablando de lo que es la militancia, el repudio absoluto a Soledad Acuña, la ministra de Educación de CABA, que la verdad que en estas épocas que haya en el país una ministra de Educación de esa estatura es como una agresión, una bofetada a todo lo que es la lucha de los docentes, lo que es la docencia, pero no es extraño porque Soledad Acuña fue educada en Bariloche, en la escuela creada por Preske, que Preske fue uno de los asesinos, digamos, de nazi, que se escapó a Austria y luego vino a parar a Bariloche, y de esa cuna viene esta ministra, ¿no? O sea, repudiar enfáticamente todo lo que ella ha dicho, y esperemos que no sigan en ese cargo, porque ya son, digamos, demasiadas las cosas que venimos soportando como sociedad. Y esa bajada de línea desde ese lugar es muy peligroso. Pues ya tuvimos la semana pasada la mesa de enlace de los milicos, ahora tenemos los dichos de esta mujer. Entonces yo creo que frente a todos estos embates contra la democracia, que nos remiten a las peores prácticas de la dictadura, ahí es donde debe pararse firmemente la militancia. Y justamente honrando este día que se conmemoró ayer. Bueno, y estamos a pocos días de tener nuestra primera audiencia en lo que va a ser el tercer juicio de la subzona 14, así que bueno, estamos expectantes a ver qué va a pasar con esto. Todavía nos falta resolver, el TOF no nos informó qué resuelve con respecto a Oralini, que nosotros pedimos médicos de parte que constaten su situación de salud. Y una vez más decir que en noviembre, dentro de todas las conmemoraciones, volvemos a conmemorar la fundación de abuelas, que ocurrió un 2 de noviembre, donde se juntaron las 12 fundantes el día que vino Cyrus Vance a la Argentina. Y con esto nos estoy dejando, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para seguir hablando de esto que siempre nos preocupa y nos ocupa. Un abrazo militante para todos. Gracias, Raquel. Otros abrazos. Y que tengan éxito como periodista en las paritarias, que sean reconocidos. Estaría bien. Luchando. Dale. Un abrazo. Abrazos. Gracias. Raquel Barabachi, todos los miércoles está en Radiocracia aportando una mirada sobre asuntos que tienen que ver con los derechos humanos.